Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Eco Noticias, la información que tú necesitas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Ya es 7 de enero del 2016 y bienvenidos a un nuevo programa de Eco Noticias por medio de Radio y TV3. La radio que te proyecta, mi nombre es Cono Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Recuerda que también nos puedes sintonizar por medio de tu celular a través de la aplicación de TuneIn. Búscanos como Radio y TV3 y ahí podrás escuchar toda nuestra programación. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales, en Facebook y Twitter. Nos puedes encontrar como Radio y TV3 o también puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Hoy en Eco Noticias vamos a hablar de la llegada de la cuesta de enero. El gasto del gobierno se dispara 9.4% anual en noviembre. El 2015, un año de oro para la economía del Bajío. Las monedas más devaluadas del 2015. En información internacional, producción petrolera rusa alcanza récord en 2015. ¿Qué pasa con el real brasileño y por qué se está hundiendo? Y en la última noticia, ¿qué te conviene? ¿Invertir en la bolsa o en una casa? Antes de entrar en las noticias, tenemos de fondo Light It Up. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. En economía nacional llega la cuesta de enero. Se terminó el año y con ello se acerca la llamada cuesta de enero, que para muchos mexicanos implica acudir a casas de empeño a dejar joyas, relojes y diversos artículos, los cuales ofertan en una operación con interés y garantía prendaria. Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, recomienda realizar dichas transacciones con casas que estén debidamente registradas en el Registro Público de Casas de Empeño, las cuales brindan seguridad jurídica a los consumidores. El registro es único e intransferible para cada casa de empeño, pues si no cuenta con dicho registro, se considera infracción, particularmente grave y sancionable conforme a lo dispuesto en el artículo 128 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La Profeco refiere en un reporte que instauró el Registro Público de Casas de Empeño para salvaguardar los derechos de los pignorantes para darles certidumbre, certeza y seguridad jurídica. En caso de que la casa opere sin inscripción al Registro Público de Casas de Empeño, esta podrá ser sujeta a una sanción que puede ser la clausura total o parcial del establecimiento con una multa que va más de 133 mil pesos a 3.7 millones de pesos. La lista de estos establecimientos debidamente registrados se puede consultar en la página de internet del organismo en www.profeco.gob.mx. En economía nacional, gasto del gobierno se dispara 9.4% anual en noviembre. El gasto neto del gobierno federal se disparó 9.4% anual en noviembre de este año, a 422.853 millones de pesos, desde los 378.190.5 millones de pesos del mismo mes de 2014. El incremento provocó que el déficit fiscal creciera 8.3% a 25.210 millones de pesos en el onceavo mes de 2015, pese al aumento en los ingresos, los cuales avanzaron 13.5% a 417.379.5 millones de pesos. Respecto al gasto, la Secretaría de Hacienda señaló en un comunicado que entre los rubros que más destacan por su crecimiento están las participaciones como resultado de la evolución favorable de los ingresos tributarios y el costo financiero por el pago anticipado de intereses debido del intercambio del bono a tasa fija. A noviembre, el déficit fiscal de México era de 515.750 millones de pesos, 10.1% más a lo registrado en igual periodo de un año antes. Lo anterior se explica principalmente por el menor nivel de ingresos petroleros, que no incluye los recursos de las coberturas de precio del petróleo que se recibieron en diciembre de este año, dijo Hacienda en el documento. 2015, un año de oro para la economía del Bajío. Las principales noticias que marcaron la historia del Bajío durante el año. En primer lugar tenemos: cancelan tren rápido México-Querétaro. El sueño de un tren rápido entre México y Querétaro se descarriló en el primer mes del año. El 30 de enero, la Secretaría de Hacienda informó que el recorte al gasto público por 124.3 mil millones de pesos implicaría la suspensión indefinida del proyecto. Con esto terminaron las disputas locales de grupos que se oponían a la construcción del tren. Según algunos, no hay que darlo todo por perdido, todavía. En segundo lugar tenemos: se estacionan Ford, BMW y Toyota. En abril se anunció una inversión de 1,000 millones de dólares por parte de Toyota para construir su armadora en Guanajuato. El mismo mes, Ford informó que abrirá en Irapuato una planta de transmisiones, en la que aplicará 1,200 millones de dólares. El 3 de julio, BMW dio a conocer su interés de instalar una armadora en San Luis Potosí, donde invertirá 1,000 millones de dólares. En tercer lugar tenemos Redcu, el fracaso del sexenio de Calzada. La crisis provocada por el intento de modernización del transporte público en Querétaro se convirtió en un centro de debate político durante la temporada electoral. Redcu y su incremento en las tarifas este año no dejó satisfecho a nadie. El nuevo gobierno anunció su desaparición y un programa integral de transporte. En otras noticias, las monedas más devaluadas en 2015. En primer lugar tenemos al peso argentino. El peso argentino perdió un 34.6% con respecto al dólar estadounidense, lo que lo convierte en la moneda con peor desempeño del mundo. En segundo lugar tenemos el real brasileño, el cual cayó 32.9% frente al dólar en 2015. Brasil depende de las exportaciones agrícolas y materias primas como petróleo, azúcar, café y metales. Los precios de las materias primas han colapsado, lo que ha golpeado las finanzas del país. En tercer lugar tenemos el rand sudafricano. El rand de Sudáfrica cayó 25% en 2015. La caída de los precios de las materias primas ha afectado a muchas de las grandes compañías del país. La minería representa alrededor del 50% de los ingresos de Sudáfrica en moneda extranjera, y el déficit actual está creciendo. El desempleo está en un 25% y se espera que la inflación llegue a 5.6% en 2016. En cuarto lugar tenemos a la lira turca, la cual perdió 20% frente al dólar. La economía del país sufrió por una combinación de incertidumbre política y el empeoramiento de la situación de seguridad en el vecino Siria. Y en quinto lugar tenemos el rublo ruso. En 2015 fue un año muy malo para Rusia. Los vitales ingresos petroleros colapsaron y la economía cayó en una profunda recesión. El rublo ha perdido un 17% de valor frente al dólar. Y bueno amigos, vamos a un corte y regresamos a Econoticias por Radio y TV3, la radio que te proyecta. Yo soy Con Economía y por lo pronto te quedas con Tiesto. Regresamos a Econoticias con Economía por Radio y TV3, la radio que te proyecta. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Con Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Hola, ¿qué tal amigos? Ya regresamos a Econoticias y en economía internacional. Producción petrolera rusa alcanza récord en 2015. La producción petrolera en Rusia, uno de los mayores proveedores del mundo, alcanzó un máximo de los tiempos postsoviéticos el mes pasado. Y en 2015, porque las empresas pequeñas y medianas elevaron el suministro a pesar de la caída de los precios del crudo, mostraron el sábado cifras del Ministerio de Energía. El alza muestra cómo los productores están aprovechando los menores costos gracias a una depreciación del rublo y es evidencia de la resolución de Moscú de no ceder a llamados de productores de la OPEP para que reduzca la extracción de petróleo en apoyo de los precios. El aumento de la producción se suma al exceso de suministro y seguirá presionando a los precios del petróleo, que el mes pasado tocaron un mínimo de 11 años, cerca de $36 por barril, tras una caída de un 70% en 18 meses. En todo 2015, la producción de petróleo y gas condensado subió a más de 534 millones de toneladas o 10.73 millones de barriles por día, que se compara con 10.58 millones de barriles por día en 2014. En diciembre, la producción rusa subió 10.83 millones de barriles por día desde 10.78 millones de barriles por día en noviembre. El alza de la producción contradice pronósticos de una caída de la extracción petrolera de Rusia, que se ha mantenido en una alza constante desde 1998, con una excepción de una leve baja en 2008. Siguiendo con información internacional, ¿qué pasa con el real brasileño y por qué se está hundiendo? Debilitado por la recesión económica y la crisis política que acorrala al gobierno de Brasil, el real anotó una página negra al caer a 4 unidades por dólar, el menor valor en su historia. Pocos minutos tras la apertura, la divisa brasileña se derrumbó 4.03 unidades por dólar y cumplió así el pronóstico del mercado y analistas, que durante días anticiparon que francaría la barrera de 4 reales por dólar en un contexto de fuerte deterioro de la séptima economía del mundo. Al cierre cayó 1.83% a 4.05 unidades por dólar la venta, pulverizando la marca previa de 3.99 reales en octubre de 2002. Su declive arrasó asimismo a la bolsa de Sao Paulo a la baja. El Ibovespa, su principal indicador, cerró con una caída preliminar de 0.81% a 46.211 puntos. La presidenta Dilma Rousseff enfrenta un complejo cóctel que mezcla recesión económica, elevada inflación y el alza del desempleo. Su popularidad está por el suelo. La oposición pide su juicio político y el Congreso, en rebeldía, cuestiona su crucial plan de austeridad. A la inmensa corrupción destapada en la estatal Petrobras, que ha golpeado la economía y llevado a la cárcel a las grandes figuras del gobernante Partido de los Trabajadores, PT, se sumó la reciente decisión de la agencia Standard & Poor's de retirar el grado inversor al país. El gobierno prevé este año una contracción de la economía de 1.49%, aunque el mercado cree que puede llegar a 3%, mientras la inflación se aproxima a dos dígitos, más del doble de la meta oficial. El desempleo sigue subiendo y también ha caído el consumo, gran motor de la economía en la última década. Los analistas vaticinan que la recesión se arrastrará todo el 2016. Si esto se confirma, Brasil enfrentará la peor crisis económica en los últimos 85 años, ya que la última vez en que la economía se contrajo dos años seguidos fue en 1930-1931. Y en la última noticia, ¿qué te conviene, invertir en la bolsa o en una casa? En México se dice que la mejor inversión son los ladrillos, pero ¿es mejor que invertir en la Bolsa Mexicana de Valores? Con datos de la bolsa y de la Sociedad Hipotecaria Federal, el financiero realizó un ejercicio comparativo en lo que habrías recibido si hubieras invertido un millón de pesos en la compra de un departamento hace 5 años o si ese millón lo hubieras apostado en la bolsa. Si en 2010 hubieras comprado un departamento de contado en el Distrito Federal al cierre de 2014, te habría generado una plusvalía de 31%. Es decir, si decidieras vender el inmueble, obtendrías 1.310.000 pesos, de acuerdo con los datos de la Sociedad Hipotecaria Federal. A la apreciación de los inmuebles se suma la renta que puedes obtener al arrendar el inmueble, que al año se suma entre 5 y 7% del valor del inmueble, estimó Fernando Sotoay, director general de Tu Hipoteca Fácil. Si hubieras decidido orientar el mismo millón en las 35 principales emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores, es decir, en el índice de precios y cotizaciones, habrías obtenido el mismo rendimiento, 31%, 1.310.000 pesos. La diferencia entre canalizar el dinero en uno u otro activo tiene que ver con los distintos tipos de inversionistas de acuerdo con su perfil de riesgo, necesidad de liquidez y plazo que desea mantener su inversión. Y bueno amigos, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que se le hayan pasado muy bien durante Econoticias. Los espero el jueves 12 de enero a las 10 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales. En Facebook y Twitter nos puedes encontrar como Radio y TV3, o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Muchas gracias por acompañarme. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el siguiente Econoticias. Bye. Radio y TV3, la radio que te proyecta, presentó Econoticias, la información que tú necesitas.